veo tu tristeza, indebida la situación. Que hace tiempo superaste esa etapa y ese dolor. Ahora veo tu firmeza, tu grandeza y esa emoción de luchar por tu vida, por lo tuyo, y eso es mejor que seguir mendigando, esperando tanto amor. Si recibir algo a cambio por tu esfuerzo y por tu pasión. Que seguir mendigando y esperando tanto amor. Si recibir algo a cambio por tu esfuerzo y por tu pasión. Sígueme, te diré, tu mujer, cuánto te quiero. Quédate, cuídame, mírame, mucho te quiero. Te admiro por ser como eres, noble, fuerte, guerrera y amable. Noche sin importar lo que hablen, te adoras y eso es aceptable. Se sufre y se llora, pero eso es normal. Que seguir mendigando, esperando tanto amor. Si recibe algo a cambio por tu esfuerzo y por tu pasión. Que seguir mendigando, esperando tanto amor. Si recibe algo a cambio por tu esfuerzo y por tu pasión. Vales por tus acciones, por tus emociones y sinceridad. Tú sabes lo que quieres y aunque lo nieguen tienen que aceptar. Que es grande tu seguridad, no importa si te lastiman. Dejas huellas a donde vas, si caes vuelves a levantar. Que es grande tu seguridad, no importa si te lastiman. Dejas huellas a donde vas, si caes vuelves a levantar. Sé fuerte, no lo dudes ni un segundo. Tú eres especial, sigue adelante. Las lágrimas no importa, eres libre, no lo olvides nunca. Siempre en el fin, sube foto en jean, yeah. No hay otra con su swing, brilla toda su piel. Vaya corriendo tras de ti. Mami, te quiero ver. Una llamada perdida en el iPhone. Yeah, desde hace rato que te estoy llamando. Yeah, ya no entiendo por qué no responde el cel. Si hace un tiempo te quiero comer. Ya no entiendo por qué no responde el cel. Si hace un tiempo te quiero comer. Yeah. Comentarios mami, tú estás más rica. Yeah, ninguna de tus amigos se te para al lado. Cuando me miras así, mami, tapa un videoclip, baby, tiene hipnotizado. Yeah, sube fotito al feed, no le falla al crossfit, que está sola y ha posteado. Hey, una nena de un hit, tiene un culito ahí, yo ya lo tengo chequeado. No llegamos a la habitación, mami, que ya no estamos comiendo. Si me pide atención, no me demoro, baby, yo voy corriendo. Hacemos el amor y lo hacemos con Nutella. Hay mucho en mi celu, pero tú eres de novela. Mándame lo que yo ni en la cama me un show. Tranqui, baby, que una linda noche no espera. Yeah, yo te quiero ver, mami, de una vez. Déjame besarte. Quiero que hagamos replay a lo Christian Grey. Como no aparte. Si no se entera, queda afuera, ¿será que? Ese no te come bien, pero mami le cancela y me espera pa' darte. Él te da una bellocada, dos por tres. Si no se entera, queda afuera, ¿será que? Ese no te come bien, pero mami le cancela y me espera pa' darte. Él te da una bellocada, dos por tres. Mami, tú estás más rica. Yeah. Ninguna de tus amigos se te para al lado. Cuando me miras así, mami, tapa un videoclip, baby, tiene hipnotizado. Yeah, sube fotito al feed, no le falla al crossfit, que está sola y ha posteado. Hey, una nena de un hit, tiene un culito ahí, yo ya lo tengo chequeado. Escribir esto y luego te tengo. tengo de frente y estás en mi mente. Prefiero quedarme contigo, contigo. Yo quiero abrazarte, mimarte y tenerte aquí. Tu rostro tan hermoso irradias una energía que me atrapa. Aspira al punto de querer cuidarte y darte besitos repletos de cariño. Tú te preguntarás si lo hago con doble intención. No es así, adoro tu presencia y manera de tratarme. Eres más que una amiga para mí, hasta el punto de considerarte parte de mi familia. Prefiero quedarme contigo, contigo. Yo quiero abrazarte, mimarte y tenerte aquí. En desahogarte conmigo, si así lo prefieres, Katy. Tiene toda mi confianza en mí, siempre conseguirás un gran amigo. Yo te apoyo y te consuelo para hacerte sentir mejor. Confía en mí para toda la vida, no te juzgaré ni negaré. Si me necesitas, puedes caminar todo tranquila a mi lado. Protejo entre mis brazos. Oh, yeah. Baby, sé que te conocí, me olvidé hacer en el weekend. Ahora solo está para mí, ya cuando el rolling insiste. Me gustó ese outfit que tenía puesto, de todas tiene el primer puesto. Es distinta, no como el resto, con ella yo gano, te lo puesto. Baby, sé que te conocí, me olvidé hacer en el weekend. Ahora solo está para mí, ya cuando el rolling insiste. Me gustó ese outfit que tenía puesto, de todas tiene el primer puesto. Es distinta, no como el resto, con ella yo gano, te lo puesto. Slow, prendo un blow, monto un show cuando ella quiere verme. Wow, dice bro, baby, yo sé que estoy cuando quiera que te apriete. Baby, pensarte, yo desnudarte, mi cama darte, yeah. Me cambian los planes, refleja aparte, yeah. Baby, si tus amigos te preguntan, dile que yo te robé. Cuando quiera puedo enredarme de nuevo en tu piel. Otra noche en mi cama quiero volvértelo a hacer. Oh, volvértelo a hacer. Ma, volvértelo a hacer. Mami, volvértelo a hacer. Yeah, mami, volvértelo a hacer. Sé que te conocí, me olvidé hacer en el weekend. Ahora solo está para mí, ya cuando el rolling insiste. Me gustó ese outfit que tenía puesto, de todas tiene el primer puesto. Es distinta, no como el resto, con ella yo gano, te lo puedo. Baby, sé que te conocí, me olvidé hacer en el weekend. Ahora solo está para mí, ya cuando el rolling insiste. Me gustó ese outfit que tenía puesto. De todas tiene el primer puesto. Es distinta, no como el resto. Tony, yo ayuda, no te lo puedo. Esa carita, hey, cuéntame, dime lo que tú necesitas. Yo sé muy bien que él no te trata como usted lo merece, solo te grita y te lastima, y eso a mí me aborrece. Y deja de llorar por él. Escapamos como dos prófugos de un farol, de un amor secuestrado, soñando con tenerte aquí a mi lado y rescatarte como un loco enamorado. ¿Por qué traes esa carita? Hey, cuéntame, dime lo que tú necesitas. Yo sé muy bien que él no te trata como usted lo merece, solo te grita y te lastima, y eso a mí me aborrece. Y deja de llorar por él, porque aquí estoy yo. Como dice, si él ya no te valoro, baby, déjalo. Y deja de llorar por él, porque aquí estoy yo. El que te hace sentir mujer, ese bobo no. Ya no, ya no, ya no llores más. Esta noche te saco de allá, donde tú la pasas mal, donde un hombre no supo apreciar una mujer tan especial como tú. Eres la princesa que encendió la luz, y rescatarte para no besarte escondida. Ya me cansé de los secretos y huida, hoy te rapto para me toda bebé, la vida. ¿Por qué traes esa carita? Hey, cuéntame, dime lo que tú necesitas. Yo sé muy bien que él no te trata como usted lo merece, solo te grita y te lastima, y eso a mí me aborrece. Y deja de llorar por él, porque aquí estoy yo. Amarnos. Ven, ven.

La combi más dura, el champán con la espuma, brinda todo el combo. Y la nena chula, la gata me tira. Sobre ticket y los títeres ready pa' todo el que critique. Y nos vamos de rumba, hoy la disco se tumba. Estamos bien crecidos, siempre aborrecidos pa' explotar la sandunga. Y la disco retumba, las mujeres se juntan pa' bailar sensual, casi criminal. Bailoteo, perreo descomunal. Seguimos gozando, el ambiente se sigue llenando. Y entre humos de risas, yo te sigo besando. Yo te sigo besando. Y nos vamos de rumba, hoy la disco se tumba. Estamos bien crecidos, siempre aborrecidos pa' explotar la sandunga. Y la disco retumba, las mujeres se juntan pa' bailar. Andan buscando locura, sube la temperatura, piensan en sexo y calentura, se le va a dar con sabrosura, sudor, pasión en la noche oscura, toco tu cintura y tu cuerpo, dejémoslo llevar por el momento, yo estoy suelto pa' ti, por eso déjate sentir lo que esta noche tú vas a vivir, yo estoy suelto pa' ti, yo estoy suelto pa' ti. Y nos vamos de rumba, hoy la disco se tumba, estamos bien crecidos, siempre aborrecidos pa' flotar la sandunga. Y la disco retumba, las mujeres se juntan pa' bailar sensual, casi criminal. Bailoteo, perreo descomunal. Dalviano Music y na, na, na, na, na. El del futuro. Ya andamos ready con el combo. Llegamos donde sea, ya tú sabes. El del futuro is coming. Yo, yo. Andamos ready. Ya tú sabes, le caemos donde sea. Y nos vamos de rumba. Y nos vamos de rumba. Y nos vamos de rumba. Hoy la disco se tumba. Estamos bien crecidos, siempre aborrecidos. Esta cosa se activó, sí que se prende. Volumen alto, no le bajes. Y la gente va con sus trajes. Aquella chica está mirando. Y pues ya quiero conocerla. Ojalá esté interesada en dialogar y expresarse. Hey, bebé. Porque te va, quiere estar contigo. Ven pa' acá, dame tus dos manos para guiar y saciar el deseo. Quiero bailar, tu cara brilla como la luz en de la disco. Más que un foco, alumbra mi destino. Ven y pa' acá, que te quiero llevar. Y si vendrás en un sueño. que tú moras se ve pa' acá. Y si lo prefieres te puedo esperar. ¿Sabes qué? Llevo mucho tiempo a ti mirándote. Llevo mucho tiempo admirándote. Y quiero estar contigo hoy, bebé. ¿Sabes qué? Llevo mucho tiempo a ti mirándote. Llevo mucho tiempo admirándote. Y quiero estar contigo hoy, bebé. Ey, bebé, tú eres la chica que quiero complacer. No dudes, vámonos aquí, bebé. Que yo estoy esperando por ti, bebé. Perfecto para envejecer. Quiero ser tu hombre que te... puedes ligar, no me puedes enamorar, porque debe ser. Juntos saldremos y nos cuidaremos el uno al otro, sin permitir que terceros decidan por nosotros. Porque debe ser, decimos. Con el ese culo no hay nada. Diciéndote cositas sucias al oído, gastando dinero, pasándola bien.